La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí arrancamos una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios a los genocidas. Hoy es un programa bastante especial el que tenemos. Vamos a estar rodeados por la fecha, ¿no? Obviamente se acercan los 30 años del retorno de la democracia, y a la vez el 8 de diciembre, para todos los que de alguna u otra manera estamos alrededor de las causas de derechos humanos, también es una fecha bastante particular por lo que implica aquellas 12 figuras, aquellas 12 personas, aquellos 12 referentes que de la Iglesia de la Santa Cruz, del primer grupo inicial de luchadores por los derechos humanos que comenzaban a juntarse tras las primeras desapariciones y que fueron desaparecidos allí en la Iglesia de la Santa Cruz. Así que vamos a estar rondando eso. Vamos a tener a un par de madres aquí, vamos a charlar con Nora Cortiñas y con María del Rosario Cerruti, seguramente, para que nos recuerden también aquellos momentos. Lo tenemos a Víctor Basterra. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acá, regresando de una tarea interesante. ¿Qué, contable por radio o no? Sí. Se hizo una visita con gente de la Comisión Nacional de Valores en el ex centro clandestino de la Escuela Mecánica de la Armada. Una charla muy interesante que fue con los... un grupo grande, bastante interesante, de trabajadores de la Comisión Nacional de Valores. Uh-huh. Que ya habían estado hace algunas semanas. Había estado un grupo, hoy estuvo otro grupo. El anterior habían sido 30, esta vez fueron 20, más o menos. Uh-huh. 25, por ahí. Uh-huh. Muy bien, en una de esas recorridas en la ex-ESMA, con gente que hoy está ocupando cargos públicos y que se interesa por saber lo que sucedió allí. Es interesante que los funcionarios de hoy, de diferentes estamentos, ¿no? Y que se ocupan de diferentes cosas en el Estado, se interesen por pasar por allí. ¿Esto es una decisión institucional? ¿Cómo nacen estas cosas? Sí, hay un convenio firmado entre el Instituto Espacio para la Memoria y la Comisión Nacional de Valores, donde hay, digamos, una especie de capacitación mutua, de ida y vuelta, donde se ha dado toda una serie de charlas, y además hay un trabajo articulando entre ambos instituciones, donde se está llevando adelante. Por un lado, la ejercitación de la memoria de la época reciente, de la historia reciente, y ellos a su vez están haciendo también una investigación sobre las responsabilidades civiles de la patria financiera, ya que no le hacen. Así que bueno, es interesante todo ese intercambio, y lo que va a traer, bueno, será cuestión de tiempo. Uh-huh. Víctor, yo decía al principio del programa que vamos a tener un programa que va a girar alrededor de las fechas del 8 y del 10, que son dos fechas significativas para la lucha de los derechos humanos, una por lo que sucedió el 8 de diciembre en la Iglesia de la Santa Cruz, y en realidad no en la Iglesia de la Santa Cruz solamente, sino con parte de ese grupo inicial que se juntaba allí, para nada, diseñar las primeras estrategias de lo que después sería la lucha que nos marcó a todos. Y después, por otro lado, el retorno de la democracia del 10 de diciembre. El 8 de diciembre, ¿cómo lo evocás? Y digamos que es una fecha extraña, porque por un lado fue como un agujero oscuro donde no se supo más nada de un grupo de personas que fueron secuestradas en ese momento, una situación confusa, así por lo menos quedó para muchos de nosotros. Posteriormente supimos qué es lo que había pasado, pero en ese momento fue una situación extraña, rara, que traía aparejado, por supuesto, acompañado por todo lo que venía anterior, ¿no? Y que después se pudo de verdad descubrir qué había pasado, y toda la trama de no llamémosle de traiciones, sino de engaños hechos por Astiz y su gente dentro de una política que estaban llevando adelante en los organismos de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Era la financiación y además el juntar los medios, el dinero para una solicitada, uh-huh, que fue por fin sacada, fue dada a luz, justamente pidiendo la paradoja, ¿no? Pedían los compañeros y compañeras la aparición con vida de tantos desaparecidos, si ellos fueron víctimas de esa, uh-huh, de esa situación atroz, ¿no? Permitime, Víctor, que ya que hablas de aquella solicitada, que la asume a María del Rosario Cerruti, que es madre de Plaza de Mayo y que formaba parte de ese grupo inicial. María del Rosario, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele, quien estaba hablando recién es Víctor Basterra, y estamos ansiosos por escucharte y agradeciéndote que estés con nosotros en este programa que se llama Oral y Público. ¿Cómo estás? Estoy bien, afortunadamente todavía con vida, después de tantos años de cosas difíciles y duras de vivir. Uh-huh. Sí, ya lo creo. Vos tenés a tu hijo Fernando desaparecido. Sí. Estábamos recién con Víctor evocando a aquel grupo inicial. ¿Qué nos podés contar de aquello? Bueno, ese día yo fui testigo del secuestro de dos de las madres, uh-huh, de Esther Careaga y María Ponce de Bianco. Sí. Así que lo tengo tan presente que parece mentira que han transcurrido 36 años ya. Uh-huh. No me lo he podido sacar de la cabeza ese momento, que nunca pensé que podía llegar a ser lo que fue, ¿no? Porque creíamos que las habían detenido y que aparecerían. ¿Quién se iba a aburrir que iban a meterse con las madres de los desaparecidos? Uh-huh. Fue increíble. Aún ustedes que estaban buscando desaparecidos no podían... No podíamos creer que llegara a semejante crueldad con las madres. Uh-huh. No lo podíamos creer. Bueno. Estaban, como decía Víctor recién, con el tema de la solicitada. Sí, ese día estábamos reunidas en un grupo de madres en la casa de Emilio Miñone. Y nos llamaron que ya Esther tenía la plata para que hacía falta para poner la solicitada al día siguiente, el 9 de diciembre. Así que fuimos Beatriz Neuhaus y yo, partimos de la casa de Emilio Miñone hacia la iglesia de Santa Cruz. Allí estuve en la puerta de la parroquia hablando con la hermana Alicia y con María Ponce de Bianco, hasta el momento en que sale Esther con una mujer que hasta el día de hoy nunca pude saber quién era. Nunca se identificó quién estaba allí, y sale Esther, y detrás de ella salimos nosotras, Beatriz y yo, y veo como un hombre en mangas de camisa lo tironea a Esther, y cuando empiezo a gritar, ¿qué pasa? Se tiran a María Ponce de Bianco también, y a mí me arrojan contra la pared, y gritan, sigan, que es un operativo por droga, sigan, y nos empujan con dos madres que venían detrás. Fue un momento terrorífico, yo no sé cómo todavía lo puedo recordar con tanta crudeza, no puedo creer lo que lo haya vivido. Uh-huh. Nunca más volví a ver a mis compañeras, sí supe de sus cuerpos hace unos 5 años, es de una crueldad espantosa, esto es de una crueldad espantosa, lo que hicieron con nuestros hijos y lo que hicieron con esas mujeres, no se puede perdonar, no se puede perdonar. Y la metodología de la, digamos, esta cosa de que Astiz se infiltrara allí haciéndose pasar, jugando con los sentimientos de ustedes que estaban buscando a sus no hijos. No jugaron con los sentimientos, se metieron a investigar, a perseguirnos. Astiz estuvo detrás de Azucena permanentemente, todo el tiempo, no la dejaba ni a sol ni a sombra. Estudiaron todos los pasos de Azucena porque era la más radiante, la que más impulsaba a las mujeres, la que tenía decisiones más rápidas. Se dieron cuenta de todo, buscaron a las tres mujeres más capaces. Esther era una mujer muy, muy politizada, una mujer que sabía mucho, era una científica, y María Ponce de Bianco era una luchadora, y las buscaron y pensaron que nos iban a destruir llevándose a esas tres mujeres tan valiosas, y no nos destruyeron. Seguimos su ejemplo, porque nos enseñaron muchísimo. Nosotros éramos muy torpes, no sabíamos nada de la vida, ni de los problemas, ni de la política, y aprendimos tanto y tanto que nos hicieron fuertes. La vida de esas mujeres sirvió para enardecernos más todavía. Estamos charlando con María del Rosario Cerruti, una de las madres de Plaza de Mayo del Grupo Inicial. Vos no estabas entre las 14, vos no fuiste Yo no fui ese día porque trabajaba y ese día lo dedicaba a limpiar mi casa, pero ese día María Ponce de Bianco me dijo: no te preocupes, que a la vuelta yo paso por tu casa y te cuento lo que pasó. Así que ella vino ese sábado a mi casa y me dijo: mira, ha sido un fracaso, no había nada, la plaza estaba vacía, la casa de gobierno cerrada, tenemos que volver un día de semana. Así que la semana siguiente volvimos un viernes, para la hora de los bancos, cuando la Plaza de Mayo está cubierta de gente. Claro. Así que allí empezó nuestra lucha más conocida, porque ya hacía un año que veníamos luchando. Hacía ya un año que veníamos luchando. Golpeando puertas, llamando a la iglesia, preguntando a los políticos, que se negaban todos. Fue terrible, un año de angustia espantosa. Y después, cuando salimos a la luz con la Plaza de Mayo, sufrimos el terrorismo más grande, porque teníamos miedo de todo, nos asustaban, nos perseguían. Por favor, nos detuvieron. Víctor, disculpa la interrupción anterior, pero quería sumarla a María del Rosario, que nos estaba esperando en línea. Supongo que querrá saludarla. Un abrazo inmenso, inmenso, compañera. Gracias, Víctor. Gracias. Estamos siempre, siempre en la vereda de la pelea. Sí. María del Rosario, ¿qué significa hoy para vos un 8 de diciembre? ¿Qué significa hoy el 8? Sí. Para mí, mientras viva, el recuerdo imborrable de tres mujeres muy valientes y una monja, porque a la otra monja no la conocimos nunca, nunca había estado con nosotros, pero Alicia estuvo siempre al lado nuestro. Toda esa gente, esa juventud que se reunía en la iglesia Santa Cruz, y esas madres y esas monjas, son de un valor inestimable. Para mí han sembrado los principios verdaderos de la lucha, de la integración, de la dignidad, algo que no se puede negociar. La falta de justicia no se puede negociar jamás. Eso nos han enseñado. Por eso para mí tienen muchísimo valor, y pienso, mi único deseo es transmitirlo por lo menos a los de mi familia, a mis descendientes, que sepan dónde está la dignidad. ¿Y de los 30 años del retorno de la democracia? Bueno, del retorno a la democracia, te digo que de ser mujeres de 50 años, inexpertas completamente, porque veníamos de una educación completamente distinta a la de nuestros chicos, hasta el día de hoy he aprendido muchísimo, muchísimo. Y puedo decir con total libertad que de los políticos tengo mis temores. Tengo mis temores. Porque algún momento nos han sabido dar la espalda, y en otros momentos nos trataron de utilizar, y en otros momentos ahuecan el ala, y en otros momentos buscan votos. Entonces tengo mucha desconfianza todavía de la política. Sigo sin encontrar justicia. ¿Y de los juicios? Los juicios fueron buenos, no digo que estén mal, pero no se llegó al fin determinante de condenar a esos canallas que están muriendo en la cama, como seres normales, uh-huh. en vez de morir en una cárcel como se merecen. Porque los crímenes cometidos son espantosos, uh-huh. son espantosos, porque aún habiendo sido nuestros hijos, hubieran sido los terroristas que ellos dicen, debían ser juzgados y condenados como corresponde. Uh-huh. Y no lo hicieron. Entonces esas bestias no están muriendo como corresponde en la cárcel, están muriendo en su cama, como seres normales. Claro. Tengo muchas deudas que cobrar todavía. Sí. Tengo muchas deudas. Se nota. Han cegado la vida de mucha juventud maravillosa, uh-huh. sin justicia, sin razón, y todavía no tengo una explicación. Entonces tengo, alguien me debe mucho todavía. Uh-huh. María del Rosario, te agradecemos enormemente este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes por recordar. Nosotros ahora vamos a estar también invitando a o si querés, si tenés dos minutos más, quédate, que vamos a estar, así nos ayudás a invitar, que la vamos a agregar a Roxana Salomone para que nos cuente cómo es el acto del domingo. ¿Te parece? ¿Nos esperás un minutito bueno. más? Y mientras tanto te sigo preguntando porque uno siempre se detiene en ese grupo de los 12, se detiene en las tres madres y se detiene extendiendo un poco el abanico a las dos monjas, sí. Pero queda otras tantas personas allí que también fueron desaparecidas, y que este recorte histórico que muchas veces nosotros los periodistas hacemos seguramente contribuyeron a dejar en el olvido, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés decir de algunos de ellos? Mira, recuerdo a algunos jóvenes, recuerdo a las chicas, a Bulit, recuerdo a un chico, Elber, a la mujer que estaba embarazada, una chica muy jovencita. Algunos recuerdos tengo, porque yo no era habitual que fuera a las reuniones de Santa Cruz, porque yo sigo viviendo en Olivos, donde vivía, y me quedaba lejos, se volvía muy tarde, y entonces yo no iba habitualmente, pero los conocía a todos. Además, Santa Cruz es un lugar maravilloso, donde el único lugar que nos habían abierto las puertas realmente para reunirnos, para tratar los temas, para gestionar cosas. Entonces es un reconocimiento muy grande el que tenemos por la Iglesia Santa Cruz. Entonces sí los he conocido, pero no participaba de esas reuniones. Pero mi lucha está desde el 10 de mayo del 76, así que conozco a todas las madres, fui del grupo primero que inició la lucha. En el año 76 fuimos 30 familiares ya al comando 1 de Palermo a hacer una presentación. Estoy desde el primer día en contacto con todos. Uh-huh. Bueno, te agradecemos. La seguimos luego con Roxana, te liberamos, María del Rosario. Bueno. Te agradecemos muchísimo y nos estaremos viendo, seguramente estarás por allí el domingo. Así que estaremos por allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. María del Rosario Cerruti, una de las madres de Plaza de Mayo del grupo inicial, tiene desaparecido a su hijo Fernando, que fue secuestrado de su propia casa y delante de su presencia. Bueno, el domingo hay un acto como todos los 8 de diciembre en la iglesia de la Santa Cruz. 1977-2013, un acto homenaje más que interesante que Roxana Salomone, a quien ya tenemos en línea, nos va a ayudar a presentar. Roxana, ¿cómo estás? Fernando Tevele, aquí en Unali Público, ¿cómo va? Bien, bien, gracias por llamar, Fernando. No, por favor, veníamos charlando con María del Rosario Cerruti, más de lo que implica el 8 de diciembre y ella, por supuesto, aportando su testimonio. Y nos gustaría ahora pensar en este 8 de diciembre que nos queda cerca, para que nos cuentes cómo va a ser el acto. Bueno, en principio la convocatoria es para el domingo a las 6 de la tarde, ahí en los jardines de la Iglesia Santa Cruz, que es donde sucedió todo. Este año pensamos una consigna una consigna que es 12 por 12 igual a 30.000, porque la idea es que 12 actores representen a los 12 secuestrados de la Santa Cruz en un juego que implica representar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo, no, cómo va a ser? Contanos esto de los 12 actores allí. Bueno, a las 6 de la tarde, supongo que 6 y cuarto a más tardar empezará, los 12 actores van a hacer un... van a leer unos textos breves representando a cada uno de los 12. Uh-huh. Después también, porque también este año, digamos, se incluye en la celebración de la memoria los 30 años de democracia, ¿no? Claro. Entonces son dos instancias diferentes, la primera que tiene que ver más con los 12, digamos, con la memoria de lo ocurrido el 8, entre el 8 y el 10 de diciembre, porque cabe destacar que los secuestros no fueron... no se concentraron en el 8 de diciembre, sino que se sucedieron en ese lapso entre el 8 y el 10 de diciembre. Uh-huh. Y después, supongo que eso ya será más 18:30, digamos, es todo continuo, igual es como una, es un solo acto, sí. Es, digamos, la celebración de los 30 años de democracia, la conmemoración de los 30 años de democracia. Uh-huh. Los actores son, estoy leyendo la lista, son todos prestigiosos y comprometidos. Sí, sí. ¿Los tenés a mano o los leo yo? Sí, sino? Sí, no, bueno, está Hugo Arana, Alejandro Aguada, Carlos Belloso, Graciela Borges, Alejandra Darín, Pablo Charri, Mónica Galán, Mario Galvano, Constanza Amaral, Juan Palomino y Andrea Pietra y Julia Senko también, uh-huh. Que también va a cantar, así que estamos muy agradecidos porque la verdad que nada, la recepción en actores fue muy buena, siempre colaboraron mucho, mucha disposición, ¿no? Uh-huh. La verdad. Eso está bueno. Está bien, bueno, vamos a andar por ahí. El domingo nos vamos a acercar a compartir ese acto tan emotivo de todos los años con ustedes, así que nos estaremos viendo. Te agradecemos que nos hayas contado y nos hayas ayudado a invitar a la gente a participar. No, gracias a ustedes. Una sola cosita más. Dale, por las dudas, sí, sí. La dirección de la iglesia, que es Estados Unidos, 3150, entre 24 de noviembre y Urquiza. Exacto, Estados Unidos 3150. Si por alguna razón no pueden ir al acto, vayan otro día a la Santa Cruz, que es una un lugar que, además de, obviamente, del valor simbólico que tiene para los creyentes, tiene un valor excepcionalmente simbólico para los que no somos creyentes y que se ha convertido justamente en un templo de resistencia y de solidaridad que merece ser visitado. Gracias, Roxana. No, gracias a ustedes. Roxana Salomone nos ha ayudado a contar, a invitarte al domingo 8 de diciembre, entonces, acto central a las 18 horas, acto homenaje, los 12 actores por los 12 de la Santa Cruz. Los repetimos: Hugo Arana, Alejandro Aguada, Carlos Belloso, Graciela Borges, Alejandra Darín, Pablo Echarri, Mónica Galán, Mario Galvano, Constanza Amaral, Juan Palomino y Andrea Pietra, y también va a estar Julia Senko, y van a estar leyendo algunas cosas representando cada uno de ellos a uno de los 12 desaparecidos del grupo inicial de la Iglesia Santa Cruz. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, Basterra, como después usted va a tener su, su espacio central en este programa, yo quiero, si Euge me lo permite, por ahora no me está censurando porque no sabe lo que voy a decir, cuando se entere seguramente me va a censurar y a reprochar, quiero encabezar el pedido de saber un estado de situación sobre el cartel de este estudio que estaría fileteando su hermano. Con su nombre, ¿no? Con el nombre suyo, que es el nombre del estudio, Víctor Basterra. Bueno, mi hermano es muy parecido a mí. Entonces lo tenemos dentro de 2 años. Creo que van a llegar junto con 2 tarros de dulce de leche y un guiso de lenteja. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué un asado, un cordero asado? Vaya a saber lo que viene detrás de eso, porque va a venir como cachetada de loco, no, uno detrás de otro. Lo bueno es que se acuerda las cosas que te debe el tipo, no es que... No, yo no, por algo me han dicho que tengo buena memoria. Sí. Lo que pasa es que de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ay. Bueno, listo, entonces esperamos. Sí, no, en cualquier momento llega. Ya le mandé una carta de documento a mi querido hermano para que inicie lo que tiene que iniciar y haga lo que tiene que hacer. Me dijo que tenía todo comprado. Ah, bueno, está muy bien. Si ya están los elementos, quiere decir que sí, va avanzando. Tiene decisión. Y sabemos también que si es parecido a vos, seguramente el final de lo que tengamos de ese cartel para mostrar aquí en este estudio y para que veamos nosotros todos los días también va a ser bonito, sin dudas. Volvemos al programa. Sí, hoy me llevé una sorpresa, cosa que no había pensado en su momento. Estando en la visita con la Comisión Nacional de Valores, un joven ahí presente me dice: y hoy, en estos días también se conmemoran los 30 años de su libertad. Yo me quedé mirándolo y recordé que yo fui liberado, o por lo menos fui, digamos, soltado un cachito, el 3 de diciembre de 1983. Ah, o sea que exactamente hace 2 días se cumplieron los 30 años. Yo digo, la miércoles, me acordé de mi cumpleaños, el 1 de diciembre. Uh-huh. Qué feliz cumpleaños, dicho sea de paso, debimos haber arrancado el programa así. No, pero está todo bien. Yo muchos artículos a esta altura del partido no le doy, porque es festejar en todo caso, conmemorar el declive, la depreciación del producto. Vos decís que es una cuenta regresiva más que un cumpleaños. Sí, claro, como tener fecha de caducidad, ¿viste? Sí. Y ya está vencido. Así. Bueno, pero pará, te saqué yo, me estabas contando... No, eso de los 30 años, justamente me dijeron los 30 años del advenimiento del Estado de Derecho y resulta que me había olvidado de los 30 años de mi liberación de la Escuela de Mecánica de la Armada, por lo menos la liberación de palabra, si bien yo luego tuve una sucesión de visitas por parte de la Armada. Claro, vos siempre contás que te dejaron ir de la ESMA, ya no tenías que regresar todos los días, pero a la vez ellos te visitaban. Ellos me visitaban 2 veces por mes, por lo menos, un mínimo, o cada 10 días. Y bueno, esto se prolongó hasta agosto del 84, ¿no? O sea que todo lo que hice en ese tiempo, presentaciones en la CONADEP, ir a visitar algunas compañías y compañeros de... Lo hacía con mucha prudencia, ¿no? O sea, ¿y qué te preguntaban en esas visitas posteriores a tu casa? Me traían noticias de gente que había hablado afuera. Y no me decían, vos no hagas esto, porque ellos calculaban que yo no lo hacía. Pero me decían, este no vuelve más. Por ejemplo, me acuerdo de Roberto Ramírez, un querido compañero, que un arquitecto de fuste, que había sido secuestrado, había pasado por el circuito AVO, al Atlético Banco Olimpo, después y al final recaló en la ESMA, y el tipo que lo custodiaba en algún momento lo controló, cuando el viejo Guillermo, que así le decíamos a Roberto Ramírez, se escapó, se les escapó de las manos y se fue a Suecia, y ahí hizo una serie de denuncias en Suecia, en Alemania, en España, y decía, este no vuelve más porque yo me encargo de matarlo, decía el tipo. Uh-huh. Tiraba el artículo que había salido en el interview, por ejemplo, ¿no? Claro. De España. Entonces, eran formas de apriete hacia mí, ¿no? El tipo venía siempre encierrado con el arma en la cintura y con el coche robado, cosa que yo sabía, pues yo había hecho los papeles de ese coche, y bueno, esto era así, una constante. Uh-huh. Hasta que yo también me llevé la familia a Neuquén y bueno, ahí pude volver y hacer toda la denuncia. Uh-huh. Pero, Víctor, voy a presentar a otra persona que por lo menos yo le encuentro dos cosas en común con vos. Una es que es una grande, y otra es que es una chiquita. Y en las dos cosas me parece que Basterra y Cortiñas están igualados de algún modo. Y se nos cortó Norita, la llamamos de vuelta a Nora Cortiñas, con quien vamos a hablar sobre la marcha de la resistencia, que también ocurre en estas fechas, ¿no? A ver si la recuperamos, ponemos un poquito de cortina y estamos volviendo. A ver, ahí la tenemos a Nora para recuperarla. A ver. Dale, poneme cortinita. Bueno, ahora sí creo que estás, Nora, ¿no? Sí, dale. ¿Qué tal, Norita? Fernando Tevele aquí, Víctor Basterra por allá. Bueno, muy bien. Para charlar contigo. ¿Cómo va? Un saludo, Víctor. Yo decía, ahora te va a saludar Víctor. Yo decía, Nora, que tienen, por lo menos les encuentro dos cosas en común, que son dos grandes y a la vez son dos chiquitos. Y dos chiquitos, sí. ¿No? Bueno, Nora, mientras lo recuperamos a Víctor, a ver, ¿ahí estás, Víctor? Estoy acá. ¿Querés saludarla, Nora? Hola, Víctor, un abrazo. Hola, mi hermosa Norita, querido. Chao, querido. Muy bien, estoy muy contento de escucharte. No, yo también, siempre. Norita, Marcha de la Resistencia. Sí. ¿Cómo es este año? Bueno, mira, Marcha de la Resistencia, que el título estaba mal dado, porque decía 30 años de democracia, 30 años de lucha. Se equivocaron los chicos que pusieron ese título, porque no son 30 años de lucha. Las más que vamos a cumplir 37 años de lucha. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos con eso así, cambiadito. Pero lo que pasa es que son 33 marchas de la resistencia, donde seguimos con la misma resistencia. Seguimos con la misma resistencia porque nosotras seguimos esperando que abran archivos, que hasta ahora parecíamos locas, que pedíamos archivos, y resulta que ahora aparecieron unas carpetas que estaban archivadas, que algunas de esas carpetas las conocíamos porque en el año 84, en un allanamiento que se hizo en las oficinas de Walter Klein, en la calle Diagonal y Libertad, habíamos asistido con un juez a un allanamiento en las oficinas y se encontraron estas carpetas con nombres de personas que estaban en el ojo de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Uh-huh. Y bueno, y ahora aparecen, quiere decir que si siguen buscando, van a encontrar los archivos con quiénes se llevaron a nuestros hijos, a dónde los llevaron, quiénes son los responsables, y todo lo que queremos saber acerca del secuestro y desaparición de nuestros hijos e hijas. Uh-huh. Así que bueno, la resistencia, ¿cómo no va a seguir, no es cierto? Además de mil cosas que todavía faltan, las madres queremos los juicios más ágiles, juicios por zona, por área, que se puede, no se puede hacer juicio de uno y uno y uno, sino que hay que unificarlos. Pero de cualquier manera, bienvenidos los juicios. Tenemos que señalar que de los juicios hay cosas que a nosotras nos impactan día por día, y es el testimonio de los que fueron víctimas, el testimonio ético, el testimonio valioso, valiente y solidario, donde dan muestras que no se olvidaron de los que quedaron soterrados en ese infierno. Tenemos abogados que trasladan al papel ese testimonio que es inobjetable, son también muy solidarios. Y tenemos algunos jueces que desde luego, aceptan y juzgan, y en muchos casos la condena se dice con el crimen de lesa humanidad que se cometió, en otras tanto, pero todavía hay tiempo de seguir luchando. Así que, bueno, podemos decir que es un logro que tuvimos, y por otro lado, nos preocupa que se judicialice la protesta social. Entonces, estamos en esto. Las madres estamos donde vemos una injusticia, donde sentimos que, por ejemplo, a las comunidades aborígenes se les niega la entrega de sus tierras ancestrales. Ellos pueden trabajar y vivir de su trabajo, que lo que menos quieren es limosna ni dádivas. Bueno, ¿qué te digo? Te digo que estamos mal y preocupadas por lo que pasa en Córdoba con Monsanto. Con Monsanto, envenenando la tierra, el aire, el agua, donde nacen niños con deformaciones, donde se muere gente de cáncer. Bueno, no sé, hay tanto para arreglar. Les dan permiso a la Chevron, a la Barrigol, a los que vienen a estropearnos y a llevarse nuestras riquezas, y encima todavía les pagamos. Donde vienen a hacer la extractividad con el fracking y van estropeando nuestra querida Pachamama. Así que tenemos que estar en la resistencia. ¿Cómo no vamos a estar si somos parte de la recuperación de la democracia? Y para que haya democracia tiene que haber más democracia y más respeto por la democracia. Uh-huh. Así que bueno, yo te digo eso y te digo que es necesaria la resistencia. Mantiene la dignidad de un país, de un pueblo. Uh-huh. Norita, muchísimas gracias por este resumen, porque fue solo un resumen de las cosas hay que ponerle el cuerpo para resistir ahora. Queríamos tener tu voz en el programa de hoy, te agradecemos, sabemos que estás cansadita. Bueno. Andá y descansá, que sos invaluable. Les agradezco el llamado, les doy un abrazo nuevamente también para Víctor. Y seguimos luchando. Es muy bueno y es muy saludable seguir luchando para tener el país que soñaron nuestros hijos, nuestras hijas, y que seguimos soñando todos y tratando de mejorar y tener una vida digna para hombres y mujeres de nuestro pueblo. Un beso enorme. Y seguí haciendo radio, que está muy bueno el programa. Que lo escuchamos. Un poco fallido a veces, ¿viste? No, bueno. Sí. Bueno, esas son las cosas de nuestros medios. Nuestros medios son así. Bueno, gracias, querido. Gracias. Un beso, a Norita. Un beso, Norita. Ay, un beso, Norita. Chao, querido. Chao, corazón. Qué enorme que es, ¿no? En 5 minutos te tiró toda la... Es inmensa esa mujer. Yo además pienso, la verdad que con la carga que tiene cada una de estas madres, ¿no? Cada uno de los familiares, hacerse cargo, como se hacen ahorita, de todas estas cuestiones del presente, es un sobrepeso más, ¿no? Para esos cuerpos cansados, y digamos, no hay necesidad, digamos, lo hace porque claramente le pasa por el corazón, ¿no? Y ella está convencida. Tiene el compromiso, está convencida, estamos casi todos los que estamos convencidos, y ella encima tiene, tiene esa fuerza tan extraordinaria que uno dice, ¿de dónde saca tanta fuerza y tanta potencia? Porque además es fuerte, fuerte, y bueno, es maravilloso. Eso a uno le da, Norita siempre le ayuda a seguir peleando. Disparar, cazar realidades, inventar combinaciones, relacionar objetos, ideas, tiempo. Es encontrar el momento adecuado para hacerlo. Es saber elegir el detalle. La luz cambia. Ya es tarde. Y a veces sacar una foto es jugarse la vida. Películas, rastros de rasgos, sombras y luces, la escala de grises, el negro infinito, agujero, el brillo del blanco, la luz. Bueno, esto que estamos escuchando, la voz, si sos oyente de este programa la reconocerás, es la de Víctor Basterra, y es el tráiler de un documental que se llama Fotos de la Memoria, que se va a poder ver la semana entrante a través de la televisión pública, y que tiene como protagonista al señor este que tenemos acá. ¿Qué es Fotos de la Memoria, Víctor? Bueno, es una mirada que tiene un grupo de compañeros, una mirada que hace a la, digamos, a la memoria, ¿no? Más que nada, a la recuperación de esa memoria hecha fotografía y siendo aporte al conjunto de la justicia, y que ha permitido de alguna forma poner sobre la mesa ciertas realidades que habían sido negadas, ¿no? Uh-huh. En general la fotografía es, por lo menos en los términos antiguos, anteriores a la digitalización, ha sido y todavía sigue siendo un documento inapreciado, ¿no? Entonces, entonces eso sirve. Y bueno, sobre eso, sobre la fotografía y sobre la memoria, creo que trata este documental, ¿no? ¿Vos ya pudiste ver el final? No, yo vi solamente un poco el tráiler, soy un poco ajeno al resultado final. Uh-huh. Pero ¿y qué? ¿Te vas a prender al televisor la semana que viene como si fueras uno más? No voy a poder porque... Ah, encima no vas a poder. Estar afuera, en el foro por los derechos humanos que se hace en Brasilia. Bueno, pero... ya tendré la oportunidad de verlo. ¿Qué te pasa a vos cuando te vienen a buscar para alguno? Porque en general te vienen a buscar para entrevistas, para que les cuentes tu historia. Tantos años contando la historia, ya hay una peli divina hecha sobre vos, que vos siempre decís de estas chicas francesas, ¿eran las chicas o belgas? Belgas, bueno, que viven en Francia, Cécile y Alice Verstraeten. Uh-huh. Ellas hicieron una película que tiene casi una hora, se llama Víctor. Sí, y que es muy buena, realmente cuenta, está bien contada tu historia, lo hacen bien, han logrado una buena película. Y ahora lo vamos a sumar a Pablo Lecaros, que es el director de este documental, Así, ¿te parece, Víctor? ¿Lo sumamos? Parece maravilloso porque Pablito lo quiero mucho. Bueno, Pablo, bienvenido a Oral y Público. Yo soy Fernando Tevele, al Kia ya lo conoces. Hola, Fernando, ¿cómo andás? Y al compañero Víctor le mando un gran saludo. ¿Cómo andas, querido amigo? ¿Qué tal, querido? Tantas aventuras, ¿no? Tanto recorrido en la grabación del documental. Sí, algunas hemos hecho. Veníamos, Pablo, escuchamos el audio del tráiler y veníamos charlando con Víctor sobre qué implicaba para él el Fotos de la Memoria, que se estrena la semana que viene en la TV pública. Sí. Contanos qué, por qué y qué implica para vos. Mirá, haber hecho el documental fue una experiencia increíble. Con Víctor nos conocimos el año 2011, ya hace un par de tiempo. Y él de alguna u otra forma yo me acerqué a él, me comentó un poco de su historia, le propuse un proyecto, justo surgió lo de la TV pública, lo del concurso, así que fue una experiencia increíble conocer su historia, conocer lo que había pasado en la ESMA. Yo vengo de Chile, soy director chileno, uh-huh. Lo cual el tema de los derechos humanos está bastante atrasado en mi país, y encontrarme acá con todo lo que se vive es maravilloso, cómo se defiende el tema de los derechos humanos, cómo se defiende el tema del regreso a la democracia, a los 30 años. Entonces, el documental está enmarcado dentro de un lanzamiento que hace la TV pública la próxima semana, para conmemorar los 30 años de democracia, donde van a mostrar 10 capítulos. Uno de los capítulos es Fotos de la Memoria, donde el protagonista, sin duda, es Víctor. Yo solamente fui un ordenador de algunas piezas dentro de la historia, pero el protagonista es Víctor. Uh-huh. ¿Y qué tomás? Nos sorprendió a nosotros que trabajamos con él todas las semanas en este programa de radio, que le encontraste o encontró él un registro increíble de su voz tan particular. ¿Eso lo diseñaron juntos? ¿Salió así? No, ese laburo fue desde el diseño audiovisual. Yo me propuse laburar con una voz en off. Después, obviamente, se lo comenté en el transcurso a Víctor, y hicimos una bajada de una entrevista que le hice ahí mismo en la ESMA. Entonces, básicamente, lo que sale en la voz en off de Víctor Basterra es el mismo, casi como que Víctor surgió como un gran guionista de ese gran relato de la voz en off. Solamente hicimos algunos enganches, algún cambio, pero desde la propuesta audiovisual siempre estuvo pensado cómo poder utilizar la voz de Víctor en esta estructura narrativa que nos iba a llevar de principio a fin en el documental. Y él, obviamente, nada, tiene una increíble voz y relata mucho con la voz. Yo siempre le dije a Víctor que él sabe relatar muy bien, o sea, que él cuenta muy bien paso a paso, con una tranquilidad, una parsimonia, que a mí me gusta mucho como cuenta la historia. Uh-huh. Y que yo dije, esto de alguna u otra forma tengo que encajarlo en la estructura narrativa, así que estuvo con la participación de él, podemos sacar adelante esto. Uh-huh. ¿Y qué, a ver, cómo invitarías a alguien que no conoce la historia de Víctor a ver el documental? ¿Cómo le decís que no se lo puede perder? Básicamente yo contaría, invitaría a todo el mundo a ver esta historia, contando desde un relato, desde una propia experiencia, que me cuesta mucho como en términos de poder no explicar la película, sino que me parece que cuando yo agarré la historia de Víctor me pareció fundamental poder contarla junto a él. Yo le diría a la gente que van a encontrar un unitario donde se habla de la memoria, donde se habla de la recuperación de la justicia, donde esas fotos fueron fundamental como para que la sociedad entienda que entienda que esos rostros de los torturadores que están ahí, que salieron en la ESMA, y de los compañeros, entienden de los horrores que pasaron en esa época, y que tuvo consecuencias en un modelo y en una dictadura que quisieron imponer, no solamente en Argentina, sino que en toda Latinoamérica. Me parece que era una cosa mucho más macro. Algunos países lo han entendido muy bien, como la recuperación de la democracia, poder luchar por esos derechos, pero invitaría a todos a poder encontrarse con una historia que me parece que sirve para la construcción de la memoria, y donde cada uno podamos aportar, ir atando esos hilos de la historia que cercenaron una gran parte, una cosa social, cultural, política, ideológica, que me parece que se cometió un horror tremendo. Uh-huh. Pablo, te agradecemos. ¿Cuándo la podemos ver, la peli? El documental lo podemos ver el día miércoles. Por la TV pública a las 22:30. Arranca Fotos de la Memoria. Ok, muchísimas gracias, y lo estaremos viendo, te imaginas, con muchísima atención. Los dejo que se saluden y se despidan. Bueno, gracias. Pablito querido, te mando un abrazo grandote. Dale, querido, te mando un gran abrazo, y vos sabés que es un gusto poder laburar con vos y ser compañeros, y nada, seguir esta gran amistad. Así seguiremos. Y seguimos, perdón, como decía. Perdón, Pablo, ya que se reconocen amigos, ¿a vos también te debe asados, guisos de lentejas, dulce de leche con aproles? Porque a nosotros hicimos justamente en este programa, lo arrancamos con una lista de cosas que Víctor nos debe. ¿Con vos saldó todas deudas de ese estilo? Hola. No. Sí. No seas malo. Gracias, Pablo, un abrazo. Dale, un abrazo. Un abrazo. No. Se ve que sí, se ve que sí, no quiso. No, es tan así, también le debo cosas de culpa. Como a todo el mundo, es una forma de vincularse. Bueno, cortinita y nos vamos acercando, ya estamos sobre el final del programa. Conocido tuyo, Víctor, también, el sueco Lorky Panizze. También Víctor, claro. Nos acaba de postear en el muro de Facebook, nos piden difusión para un acto que va a ser el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, un acto político-cultural frente a la ESMA el 14 de diciembre a las 16. La Memoria es del Pueblo, se llama, ante la historia oficial, La Memoria es del Pueblo, y tiene que ver con esto de intentar evitar la modificación del casino de oficiales con el proyecto que hay para modificarlo de museo, al que nos hemos referido, al que se ha referido Víctor también, queríamos decirlo, y nos vamos yendo, si les parece. No sé si a alguien le quedó algo que tenga que decir ahora. No, simplemente que estamos en la pelea, siempre estamos en la pelea. Estuvieron trabajando en este programa, además de las voces de Víctor y la mía que han escuchado, el señor Braulio Domínguez en la operación técnica, y María Eugenia Otero en la producción, y en la preproducción estuvo también Silvina Manguía. Nos vemos el domingo en la Iglesia de la Santa Cruz, sino el jueves para seguir haciendo oral y público, el domingo a las 18 en la Iglesia de la Santa Cruz. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.